pura vida, la banda sonora de tu verano, pero con propósito. Sonríe la vida. Pasa en mi mente, que tu voz inunde todo engaño. Oh. Este verano, refresca tu alma con la palabra de Dios. Sintoniza tu fe en Pura Vida FM. Pura Vida. Sol, arena y bendición. Este verano, Dios va contigo a donde vayas. Pura Vida. Verano en Pura Vida. Más música, más alegría. Más de Dios en tu dial. Este desierto no me queda mucho. Y yo sé que por algo tú lo has permitido. Y que como el oro tú me estás moldeando en este fuego, mi Jesús. De esta salgo vivo. Señor, yo creo que con el fuego tú me purificas. Y que en medio del dolor es depender de ti. Yo no me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Tengo fe que en esta prueba tú me estás moldeando. Y que en medio de escasez me haces depender de ti. No me voy a desesperar. De esta salgo vivo. De esta salgo vivo. Este desierto no me queda mucho. Y yo sé que por algo tú lo has permitido. Y que como el oro tú me estás moldeando en este fuego, mi Jesús. De esta salgo vivo. Señor, yo creo que en este fuego tú me purificas. Y que en medio del dolor me haces de desesperar. De esta salgo vivo. Tengo fe que en esta prueba tú me estás moldeando. Y que en medio de escasez me haces depender de ti. Yo no me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Sé que en el desierto mis huesos no verán. Que las aves de rapiña mi carne no comerá. Señor, yo sé que en este fuego tú me purificas. Y que en medio del dolor me haces depender de ti. Yo no me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Yo tengo fe que en esta prueba tú me estás moldeando. Y que en medio de escasez me haces depender de ti. No me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Yo sé que en esta prueba tú me purificas. Que en medio del dolor me haces depender de ti. No me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Yo sé bien que en esta prueba tú me estás moldeando. Y que en medio de escasez me haces depender de ti. No me voy a desesperar. De esta salgo vivo. Salgo vivo. Pura Vida 97 para todo el Cibao. La música que transforma tu vida. La palabra de Dios en cada día. Se acabó, es lo que todos dijeron. ¿Para qué molestar al maestro si la niña ya se murió? Oh, oh. Pero con fe se creyó que algo sorprendente estaba a punto de acontecer, aunque nadie pudo entender. La niña no está muerta, más duerme. Como padre y como amigo fiel. Verano, música, alegría, pero sobre todo, la presencia de Dios en cada nota. Cada proceso me ha acercado más a ti. Mi fe se aumenta cuanto más sea probada. Había oído hablar de ti, pero ahora te puedo ver. Aunque has estado callado, sé que siempre estás conmigo. Sé que siempre estás conmigo. Se me ha secado el alma de tanto llorar. No ha habido sol en mis días, ni luna en mis noches. Estuve a punto de tocar fondo, pero tu diestra me alcanzó. Jesús es todo lo que mi alma necesita. Lo que mi alma necesita. Aunque la espera desespera, no retardas tus promesas. Como el sol brillará tu justicia, Cristo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Y aunque la higuera no florezca, con todo me gozaré en el Dios de mi salvación. Tú eres todo, oh Cristo, lo que mi alma necesita. FM. Hay un río que fluye dentro de mí, sobreabunda y nunca deja de fluir. No hay nada como tu verdad seguir. Es tu espíritu que está obrando en mí. Tu presencia va por delante de mí, preparando un camino de vivir. No hay nada como tu verdad seguir. Es tu espíritu que está obrando en mí. Como un viento sopla hoy aquí. Los sedientos pueden venir a beber, y el pan del cielo nos da de comer. No hay nada como estar completo en ti. Tu presencia satisface todo en mí. Como un viento sopla hoy aquí, que tú las partes, me persigue donde ande. Vivo estoy en ti, manantiales en el valle, por la fe los cielos se abren. Vivo estoy en ti, tu favor en todas partes, me persigue donde ande. Vivo estoy en ti, manantiales en el valle, por la fe los cielos se abren. Vivo estoy en ti, vivo estoy en ti, vivo estoy en ti, vivo estoy en ti, vivo estoy en ti, vivo estoy. Como un viento sopla, ocurre aquí, que tu voluntad se cumpla en mí, fuente de agua viva, que da. La banda sonora de tu verano, pero con propósito. Sonríele a la vida, sonríe, que la alegría cura el alma. Ay, papá. Que tu voz suene más fuerte que el ruido que pasa en mi mente. Que tu voz inunde todo engaño. Oh. Este verano, refresca tu alma con la palabra de Dios. Sintoniza tu fe en Pura Vida FM.